Nuevamente después del separador de entrevistas, porque estamos en línea con Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio Quesa Padre Pedro Arrupe, por un nuevo sistema financiero y comunicacional mundial. ¿Cómo estás, Guille? Buen día. Te saluda Rodrigo y Cristian. Hola, Rodrigo, Cristian, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy contentos. Primero te llamamos porque ayer fue una fecha muy especial. Se cumplieron 40 años de la Ley de Entidades Financieras, sancionada por la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y bueno, sabemos que el Observatorio se ocupa muchísimo de pensar en esta ley macabra, ¿no?, que ata a la Argentina. Primero, a ver si nos podés explicar qué es esta ley, de qué se trata. Bueno, mira, es una ley, no vamos a entrar en detalles técnicos, es una ley que, digamos, que consolidó primero el sistema de fuga de capitales al exterior, lo instrumentó desde el Banco Central al generar el sistema, digamos, de la moneda, del sistema financiero, como un instrumento de especulación, pero sobre todo bimonetario, y eso es me parece que es el principal balance que hay para sacar los 40 años. Nos hemos convertido en el triste, estamos en el podio, en el primer lugar del podio, es el país más bimonetario del mundo. O sea, nos ha dolarizado la economía, digamos, ¿no? Eso creo que es el principal balance, junto con el tema de la fuga de capitales, que es más conocido, aunque también es, hay que empezar a cuantificarlo para dar una idea del daño social que ha producido esta ley. Pero el hecho de que haya transformado todo el sistema argentino en un sistema donde que manda es el dólar y no el peso argentino, es el principal resultado de esta ley, ¿no? Porque ha debilitado de tal manera el sistema del Banco Central y el sistema financiero y el sistema de control de la riqueza argentina a favor del dólar, digamos, de una moneda que no es nuestra, que realmente nos ha convertido en una colonia. Nosotros hoy somos una colonia financiera, como pocos países, digamos, tienen. Puede decir Panamá, que bueno, sabemos que es un paraíso fiscal donde el dólar es toda la moneda, pero ese es el principal para nosotros dramático balance de estos 40 años que lamentablemente la democracia no ha logrado revertir. Hubo intentos, es interesante, es una cronología de los intentos, una reconstrucción. Por ejemplo, no sé si los más jóvenes se acuerdan de Greenspun. Yo no tanto, pero por ahí Greenspun era, si no me equivoco, el primer ministro de economía de Alfonsín. Exactamente. Yo era un niño. Yo también, pero leí un libro una vez. Bueno, cuando empezó el gobierno de Alfonsín, digamos, Greenspun llevó adelante una política que obviamente lo bajaron, no me acuerdo cuánto duró, pero intentó, en el auge de la democracia, llevar a fondo un replanteo de este tema de lo financiero en el Banco Central y demás, y lo bajaron. Y después, junto con otras claudicaciones, digamos, de Alfonsín, entre ellos el anterior de los demonios, ese intento inicial que venía con toda la sociedad movilizada de lo que significaba recuperar la democracia, no se convirtió en un poder movilizador para terminar con esa ley que había fabricado la deuda externa. Fue la primera oportunidad histórica que perdió la democracia, terminar con esta ley. Porque vos puedes hacer un montón de diseños, técnicamente lo podemos hablar ahora, pero si no hay un poder político para hacerlo, no lo tenés, no lo puedes hacer. En ese momento estaba, porque estaba todo débil, el poder internacional, y el pueblo estaba movilizado, estaba en las calles, era una cosa muy fuerte lo que se vivía en ese momento. Greenspun intentó hacerlo y después el Poder Internacional se lo bajó. Y de hecho es muy muy divertido porque hay un personaje que fue el padre, digamos, del Banco Central, que hizo todo, que es muy conocido para el movimiento popular. Lo que menos conocido es su autocrítica final, que la hizo al lado de Greenspun en esos meses de la democracia. Estoy refiriendo a que Jauretche lo había llamado, lo había criticado, que era el plan del retorno al coloniaje, el Prebisch, Raúl Prebisch. Prebisch fundó el Banco Central, fue conservador, socialista conservador, apoyó el golpe de 55. Un gorila, digamos, fue, con todas las letras en su momento. Exactamente. Pero fue un tipo de máximo nivel. Después intentó un desarrollismo y después fue uno de los grandes padres de la CEPAL. Exacto, eso te iba a decir. Y tuvo una última etapa un poco menos... No, pero la última de todo es esta que se da con Grip. Porque esa etapa de la CEPAL es cuando él se da cuenta de que estaba, digamos, que el liberalismo no iba, digamos, y demás. Pero después presenta su último libro, del cual no habla el Estado, ni no habla tampoco... Porque un señor que era muy amigo de Gurri, de Frevich, era el señor Pinedo. Ah, es el papá de, o abuelo, no sé cómo es el parentesco de este Pinedo que ahora quiere simular que es desarrollista y peronista. Bueno, ese último libro, él hace públicamente, con Grispun al lado, en el Hotel Mauen, fíjate vos, en la en el hotel, cuando no era la empresa recuperada, era cuando sí, el hotel sí. Y era un chimbo, hace una conferencia pública, Grispun y Lía, en homenaje a Lía, mira vos, eran los radicales, y Grispun, donde el amigo Frevich dice que aquí ya pasó por todas, vivió todas, autocritica públicamente y dice que hay que hacer una planificación social. Se volvió marxista así, de pronto. Termina ahí. No llega diciendo renovación, pero termina ahí después de una parábola no solo teórica sino de acción, porque fue un hombre que ocupó lugares y con mucha determinación. Bueno, esa autocrítica con que empieza la democracia, después nos animamos, no tuvimos fuerza para poder seguir la democracia. Simplemente, siguiendo al último Frevich, esta ley, las entidades financieras no hubiese sobrevivido, digamos, si hubiese encarnado en los movimientos sociales, en los gremios, en los políticos, ¿no? Y después otro gran intento, otra gran posibilidad que se perdió, que fue en el 2001, digamos, cuando ese era el momento que nosotros lo impulsamos de distintas instancias, de nacionalizar los bancos y voltear la ley de entidades financieras, porque estaban con la cola entre las patas. Bueno, esa fue la segunda oportunidad que perdimos de acumulación política para poder voltearla, ¿no? Pero ahora se viene otra, así que hay que preparar eso. A eso yo te quería preguntar, a eso iba. En el contexto internacional todos hablan de la vuelta al proteccionismo. Hasta La Nación ha sacado una nota hace unos días en las que dicen que es un mal momento en el mundo para salir del populismo, que hay que ir hacia un proteccionismo nacionalista de carácter popular pero obviamente conservador, que es el gran anhelo del diario La Nación histórico, ¿no? Y por otra parte, bueno, en el mundo se habla de la vuelta al proteccionismo. Digo, en un eventual, digamos, reemplazo del gobierno de Macri por un gobierno popular, ¿no? En un contexto de agitación, vemos que hay mucho despiola alrededor de lo sindical. Ayer marchó la UOM con solidaridad de muchos sindicatos. Hay un clima de época que nos marca que se está haciendo una acumulación política de los sectores populares en América Latina y en el mundo, tal vez, a pesar de que ganen ciertas derechas. ¿Podemos estar en presencia de un momento clave para poder empezar a aplicar o a pensar cómo vamos a aplicar concretamente medidas para derribar, por ejemplo, la ley de entidades financieras? Yo no tengo la menor duda de que se están acumulando condiciones, como vos decís, internacionales y locales. Locales porque claramente, digamos, el gobierno de Macri es un gobierno fracasado, ¿verdad?, en términos económicos y sociales. Eso es tenido mediáticamente e internacionalmente, nada más. Y entonces esos fenómenos de lucha y de movilización que se están tratando de ver van a ser cada vez más potentes, ¿no? Así que las condiciones se van a dar, pero también se van a dar las condiciones internacionales, porque contrariamente a lo que parece, Estados Unidos y China, que son los que están impulsando un proteccionismo interno y un liberalismo internacional, claro, están en una situación interna financiera cada vez más grave en sus países, que es lo que hay que ver. O sea, hay que seguir muy de cerca los indicadores de crisis financiera de este G2, que es el que gobierna el mundo, ¿viste? Y como dijo siempre Cristina, ¿para qué decir G20 si es un G2? Bueno, pero hoy el problema es que el G2 está en una clave situación financiera interna. Producto de eso es entonces estos auges de estas derechas, digamos, que están en el mundo, llegando Trump, Le Pen por ahí en Francia, bueno, todas, que en poco tiempo ellos mismos van a tener que admitir que tienen que respetar las reglas de juego internacionales, ellos mismos. Mira, Perón lo decía, los imperios no se lo destruyen, se pudren desde adentro, lo dijo siempre el viejo. O sea, él peleaba contra los imperios sabiendo la correlación de fuerza difícil, pero bueno, en ese momento donde los fundamentals o los paradigmas de ellos en la dinámica financiera empieza ya a producir una grave situación interna, es el momento en que nosotros, los pueblos, digamos, de no alineados, porque creo que hay que volver a empujar el movimiento de no alineados, los nuevos dirigentes que surjan de los pueblos en el mundo, por ahí también los jóvenes no recuerdan mucho, pero los que ya somos sesentones, los no alineados era movimiento que fundó Perón, fue el fundador por Argentina, pero también estaba Tito de Yugoslavia, estaba Gandhi por la India, Nasser por Egipto, que planteaban un movimiento político que no dependiera de los acuerdos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que tuvo mucha fuerza, con muchas iniciativas, estaban los países árabes socialistas, bueno, era, no vamos a entrar en detalle, bueno, esa nueva realidad se van a vivir en los próximos años con respecto a China y a Estados Unidos, que son este G2, es este nuevo eje bipolar financiero, y los pueblos del mundo no van a soportar que ese G2 tome el liberalismo que les está imponiendo. Con esas movilizaciones, como la decía ayer, ¿contra qué está peleando? Si el compañero está peleando porque ya la rueda, las llantas vienen todas importadas. Sí, sí. Hasta eso está peleando contra G2, no lo sabe. Falta la dimensión política de esa lucha, que tiene que empezar a surgir, no solamente me movilizo, no, señores, le exijo a la dirigencia política, al Congreso y a otro tipo de presidente, que impulse una política internacional que reemplace el libre cambio. Eso tiene que ver con un desarrollo de la conciencia que sea en el marco de la lucha, ¿no? ¿Cómo, qué tan capaces somos los movimientos populares de generar esa conciencia en el desarrollo de la lucha para poder, digamos, que de esa lucha surja una política que se imponga como verdad? Sí, eso es una ida y vuelta, pero también es responsabilidad del dirigente hablar claro en términos políticos como hablaba Perón. ¿Entendés? Porque si vos no le das a esa lucha que el pueblo hace para resistir, el dirigente, no estoy hablando solamente del dirigente sindical, sino del dirigente sindical, el dirigente político no le dice claramente, mire muchachos, acá el problema internacional es este, y la solución es esta, no escucho a los dirigentes políticos hablar de los 40 años de la identidad financiera, ¿sí? ¿Quién habló? Yo no tengo el panorama completo, pero no vi que hubiera un gran debate, no vi que fuera tampoco consigna en las movilizaciones de ayer. Entonces salí porque me cerraron el boliche, entonces salgo, pero no voy al fondo del problema, es un problema de la dirigencia política, tiene que decirlo con todas las letras, tiene que no es solamente el pueblo que lo tiene que asumir, es un ida y vuelta. Pero le hablaba al pueblo sencillito, ladito, y hoy la única que se perfila en eso y que el pueblo va a ir referenciando más es Cristina, no hay ninguna duda. No es solamente el pueblo que lo tiene que asumir, es un ida y vuelta. Pero le hablaba al pueblo sencillito, ladito, y hoy la única que se perfila en eso y que el pueblo va a ir referenciando más es Cristina, no hay ninguna duda. Pero también falta una propuesta internacional, que no es responsabilidad de ella sola hacerla, pero que todo el resto de la única que se perfila en eso y que el pueblo va a ir referenciando más es Cristina, no hay ninguna duda. Pero también falta una propuesta internacional, que no es responsabilidad de ella sola hacerla, pero que todo el resto de, pero también falta una propuesta internacional, que no es responsabilidad de ella sola hacerla, pero que todo el resto de la militancia, una propuesta internacional, que no es responsabilidad de ella sola hacerla, pero que todo el resto, a decirla con claridad. Mira, yo estuve ayer, el lunes, estuve con Renato Goff en Río, es el teólogo de la liberación. Sí, lo muy reconocido lo tenemos. Bueno, él integra el observatorio. Entonces fuimos a hacer una reunión con una propuesta que iba a ser muy fuerte, creemos que va a adherir, va a tener mucha mucha adhesión, imagina, firmada por él y por todos, digamos, y después abierta, ¿no? Que es una carta a Francisco y una carta a las Naciones Unidas, a Francisco, para que convoque a una asamblea universal de religiones y de sectores espiritualmente abiertos a cambiar esta situación internacional. Y las Naciones Unidas lo mismo. O sea, a estos poderes locales, como significan lo de Trump, como significan los golpes de Brasil, los golpes en la Argentina, de distinto tipo, digamos, uno institucional, el otro mediático judicial, los enfrentamos a una coordinación internacional de los pueblos. Ha habido un llamamiento ahí que también salió, y yo creo que realmente que Francisco va a hacer esa convocatoria abierta, donde van a tener que participar toda la gente, digamos, de buena fe, gente con de distintos credos, de distintas religiones, que realmente quieran otra lógica mundial, porque es absolutamente irracional lo que se está viviendo. No hay una racionalidad liberal ya, no hay una racionalidad del libre comercio. Y cada vez, paradójicamente, la sociedad produce más bienes. O sea, somos cada vez más productivos en términos físico-químicos o físico-biológicos, y cada vez nos imponen más una pobreza del libre cambio y del sistema financiero. Entonces hay una cuestión que es insostenible éticamente y físicamente, porque vos decías a cualquiera, ¿por qué si somos cada vez más productivos tengo menos moneda en mi bolsillo? ¿No? Ahí está el punto. ¿Vos sabés que sí, te iba a decir, ahora que se habla tanto de la productividad, ¿no? Ustedes habían hecho un lindo cálculo de cuánto aumentó la productividad del obrero argentino y que no aumentó en tanto el salario del obrero argentino, digamos, de acuerdo a esa productividad, pero creo que tenían una cifra bastante impresionante de cuánto había aumentado la productividad. En ese punto, en realidad lo que nosotros hicimos, estamos terminando de pulir una metodología muy sencilla que la estuvimos hablando con Leonardo Boff también, y que es extendible a todos los pueblos del mundo, que es, tomando largos tiempos, nosotros hicimos un cálculo de 100 años, 1917-2017, 100 años. ¿Cuántas veces más productivos somos? Así de sencillito, ¿viste? Lo puede entender cualquier compañero, no necesita ser doctor, ni académico, ni especialista, ni demás. ¿Cuántas veces más productivos somos los argentinos en 100 años? En términos de producción físico-biológica, no monetizada. Ahí está la clave. Ahí está. O sea, ¿cuánto arroz producíamos? ¿Cuánto cereal? ¿Cuánto coche? ¿Cuánto acero? ¿Cuánto en toneladas? En lo que se mida físicamente o biológicamente cada... Bueno, te da un número de que la población, o sea, los argentinos somos 5 veces más. Claro. No, éramos 8 millones y somos 24. Bueno, la producción física, el volumen físico de la producción, te da cerca de 14 millones de veces más. O sea, 14 millones de bienes físicos de todo tipo hay disponibles en la sociedad argentina, siendo solamente 5 veces más. O sea que algo se llevan otros, sí, ¿no? Algo 14. Falla en 14 millones de veces. Y, digamos, después viene la monetización, que es de donde te confiscan, te expropian esa mayor riqueza. ¿Somos más ricos o somos más pobres? Y según la bala con que siga. En relación a esto, totalmente. Exacto. En relación a esto, hoy leíamos fuera de aire una nota de la BBC. La BBC, sí, no estamos hablando de ningún portal ni de la izquierda ni nada. Que hace una nota a un historiador que se llama Walter Schadel, ¿sí? Que dice, sacó un libro muy interesante que estudia la violencia y la historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI, ¿sí? Se llama El Gran Nivelador, el libro, ese es el subtítulo que te acabo de leer, y la tesis central es que a lo largo de la historia de la humanidad, la desigualdad solo se arregló con hechos violentos masivos, ¿sí? Que solo procesos de gran nivel de violencia pueden reducir los niveles de desigualdad que ha sufrido el mundo. Solo guerras sociales, digamos, tales como las que dan las revoluciones, es la gran conclusión dramática que saca, que extrae, ya lo había dicho un pensador alemán mucho antes que él, pero en este contexto en el que se ha olvidado ese pensador alemán, aparecen historiadores que, bueno, llegan a las mismas conclusiones desde diferentes metodologías. ¿Qué rol crees? ¿Cómo resolver este problema? Porque a nadie le gusta la violencia, desde luego. Mira, yo tendría que leer el libro, digamos que lo conozco, el concepto conocido. Sin embargo, yo en ese punto no coincido de que en esta históricamente ha sido así, no hay duda. No voy a discutir los hechos históricos, pero creo que hoy el nivel de complejidad que ha alcanzado la problemática humana con una dimensión universal por primera vez universal, impide la resolución del problema por la violencia. No estoy haciéndome el Gandhi acá, ¿eh? No, tal cual, se entiende. Creo que hay una base material completamente distinta, en el sentido de que hoy no hay capacidad, digamos, es tal el grado de igualdad de correlación de fuerzas en términos nucleares, si se quiere, ¿no? De los productivos, no, pero no hablo solo de la guerra. Sí, lo nuclear es una neutralización, pero después, que las guerras antes significaban, bueno, surgen nuevos imperios que destruyen otros imperios anteriores. Sí. No, o sea, si vos tenés, por ejemplo, lo más fresco, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, fueron imperios que fueron surgiendo, consolidándose, que desarmaron la historia austrohúngaro, del otomano, Alemania en la Segunda Guerra, bueno, era un reacomodamiento, pero aparte eran localizadas las consecuencias, porque era en Europa el corazón, poquitito en Asia, pero era en Europa, no había guerra adentro de los imperios emergentes, ¿no? Entonces era como una violencia controlada y focalizada a determinadas regiones del mundo. Hoy no sería esa la situación. Primero, porque el empate de la correlación de fuerza de los continentes, si hablas, porque acá tenés que hablar de continentes, como acá no está planteando una cuestión ni ideológica ni religiosa para la guerra, la disputa es qué sector del mundo se retira de la sobreproducción en algún producto. Eso no se arregla con la guerra hoy. Claro. ¿Cómo van a hacer retroceder a los 4.500 millones de asiáticos? Que hoy son el eje a bombazos. Vos podías... A ver, Hitler invadió Austria porque eran 5 millones de tipos. Y tenés una limitación concreta de esta teoría que te digo yo. En el caso de Estados Unidos, el plan que tenía Estados Unidos era invadir Afganistán, Libia, Irak, Irán. ¿Por qué no invadir Irán? Porque era demasiada gente. Así de simple. Pero esto está demostrado, te puedo dar la fuente. O sea, invado de Libia porque eran 5 millones. ¿Viste? Mando ahí, hago un circo, los controlo. Invado Afganistán porque eran 8 millones. Invado Irak porque eran 40. Los tipos se frenaron porque ya los 40, fíjate, todavía no lo pudieron resolver. Pero Irán eran 120, son 120 millones. Tenían que mandar para intentar ver si ganaban, esto te lo digo por los artículos militares, todo el ejército de Estados Unidos, o sea, 2 millones de tipos dentro de Irán para tratar de controlar a 120. Claro. O hacer un desastre nuclear. Un nuevo Vietnam o un desastre nuclear. O un desastre nuclear, bueno, entonces a la bomba pura, bueno. Hoy nadie acepta que primero que tire una bomba, tira otra. El siguiente, se tiene que. No va, ¿entendés? O sea, hay un equilibrio inestable, diría un pensador marxista, ¿no? Un equilibrio catastrófico. Pero que impide la ejecución de la violencia en los términos clásicos, volviendo a eso que vos decís, que la crisis internacional se va a resolver por la violencia. Para mí no se va a resolver por la violencia, sino que se va a resolver cuando estos sectores, estos países, estos dos países, Estados Unidos y China, vean que no pueden resolver su problema estructural interno, porque si no habían bajado las reservas del Banco Central 25% en 2 años, en 3 años, en 4 años más se queda con reservas igual al Banco de la Argentina. China China, cero. Entonces dije, ¿y por qué le bajan las reservas? Porque Estados Unidos le invadió algo, porque le dijo algo, no, le baja porque hay una deflación internacional de precios que hasta se le morfa la reserva a los bancos centrales chinos, y eso lo va a arreglar a los bombazos, no lo arregla a los bombazos, ni Estados Unidos ni China. Se va inevitablemente a una discusión internacional de nuevo tipo. Hay una organización internacional del trabajo nueva, se va a distribuir el rol industrial o agrario de cada país del globo terráqueo nuevamente sin un conflicto bélico de por medio, es mi pregunta. Yo creo que sí, por eso yo no porque no sería inédito la historia de la humanidad, ¿no? Esto yo creo que sí, yo creo que se avanza hacia esa cuestión. Es un avance civilizatorio, dentro del drama va a haber un avance civilizatorio donde, por ejemplo, los movimientos sociales tienen mucho para ponerse a discutir y no lo discuten ahora. Vos le planteas al sistema, señores, muchachos, llegó la hora de que todo el mundo labure 3 horas y se acabó. ¿Qué guerra va a haber? Yo firmo ahí, ¿eh? ¿Y quién no va a firmar? Y le planteas a todos los movimientos culturales y a los religiosos, por eso nosotros trabajamos mucho con los religiosos, que se encarguen de un salto cultural para el uso creativo del ocio. Ahí está la solución. ¿Qué te vendí con los fierros, con las armas? Vos bajás las horas de trabajo y cambiás lo que es el concepto cultural de los... Es una revolución cultural a lo maoísta, si querés. Viene a lo maoísta, pero a la de hoy. De un ocio creativo donde se comprometa toda la fuerza cultural del mundo y tenés arreglado el problema. ¿Y la gobernanza internacional, las corporaciones, aceptarían esto sin violencia? Mirá, Rodri quiere hacer una revolución, parece. No sé si se ve que compró un fierro. No quiere usar. Te voy a anticipar que tengo un trabajo que estoy preparando ahora nuevo que es bastante, va a ser bastante provocador. Y es que uno piensa, las multinacionales gobiernan. No, gobiernan los estados. Las multinacionales están subordinadas a las definiciones políticas de los estados. Sí, ya sé que los estados ganan, las multinacionales ponen los hombres, ponen todo, ya sabemos, pero hay una realidad, y es que hay que empezar a ver, por eso el tema monetario y financiero nuestro, cuánto queda capitalismo y cuánto está socializado en el mundo. Porque hay una estética capitalista, pero un mecanismo de socialización vía emisión de moneda de los estados que ya no es capitalismo. Te lo pongo en términos marxistas. ¿Cuánto queda de plusvalía y cuánto de emisión de moneda en la circulación de los bienes? Claro. Cada vez menos. Y entonces los estados y las sociedades disputando a los estados y la lógica de los estados, que no es una disputa solo electoral para una elección, como decimos nosotros, hay que discutir todos los meses, los presupuestos, la emisión de moneda y los impuestos, son los que están manteniendo la cosa funcionando, pero ya no la extracción de plusvalía clásica como fue en las primeras épocas del capitalismo. Se mantiene, pero vos imaginate el escenario de qué pasaría si los estados dejan de emitir 3 meses la moneda. No queda multinacional en pie. Claro, se cae todo. Es que el sistema, entonces, ¿quién manda? ¿Las multinacionales o a dónde va a parar la emisión de la moneda? El poder político, el poder político del Estado, ¿no? Digamos. Exactamente. Entonces, ese sigue siendo el objetivo a conquistar, pero tomar conciencia de eso, porque hay una conciencia al revés que ellos te le imponen, no, las multis son más poderosas que los Estados. Mentira. Acá el único que es poderoso es el que emite y direcciona la emisión de la moneda. Pues fíjate, la compañía va a salir a movilizarse otra vez el tema de las organizaciones sociales, ¿viste? La firma esa que le hicieron hacer trucha en diciembre. Sí, ¿por qué? Sí. Porque la misión sigue yendo a los bancos y no va a eso. ¿Por qué? Entonces claro. Los compañeros, para darle contenido a esa lucha, tendrían que salir a discutir la emisión de la moneda, no que se cumpla una reglamentación de la ley de la emergencia. Exactamente. Ahí está el núcleo del problema. Claro, lo tenés clarito, reflejado. Señor, ¿por qué emitiste tanto desde que saliste y se lo llevó todo fulano, fulano, fulano y a nosotros nos seguís teniendo con 4 lucas por mes? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no me emitiste a mí? No me diga que yo soy inflacionario, porque yo con 4 lucas por mes no puedo fijar ningún precio. por el compañero que está en la cooperativa, en la villa, es precio fija. Ahora vos le seguís emitiendo la moneda y se la das al monopolio que aumenta los precios. Algo está mal. Además, en términos de lo que le das a quien le das, digamos, es mucho más lo que le perdonaron al padre de Macri con el correo que lo que le dieron a los compañeros de los movimientos sociales. Eso ni hablar, eso ni hablar. Pero yo te estoy yendo al eje de discutir la moneda, la maquinita. Tengo la fotocopiadora de moneda. Sí. ¿A quién dejo entrar a llevarse la fotocopia? No dejan entrar al pueblo, se la llevan siempre los monopolios, la emisión de la moneda. ¿Entendés lo que digo? ¿Dónde está el eje? Totalmente. ¿Dónde está el eje? ¿Por qué nosotros machacamos como observatorio que los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos políticos tienen que poner este punto como bandera central de la discusión? Porque si no, no le pones que acabe el gasto. Hoy no te resisten ningún debate público en esto. ¿Por qué no te dan un debate en la televisión sobre estos temas? ¿Cómo explican de que el mundo emite millones de veces más que la Argentina, está en deflación? Vos emitís menos, estás en inflación. ¿Dónde está la diferencia? A ver, explícame. Vamos a hacer una discusión científica en la televisión con todo lo que dice esa economista. ¿Qué expliquen? Claro, que expliquen. La verdad, y yo no van a poder explicarlo, por eso ese debate no lo dan. Pero como nosotros tenemos que encarnar esa discusión, porque ahí está el corazón de una discusión. Y cada vez se va a encarnar más, vamos a ver. Pero no solo acá, en todo el mundo va haciendo, porque hay fenómenos de discusión de este tema en todos lados, dispersos, pero que van a converger. Hay que unificarlos, me parece. La verdad, pero, decime. No, yendo a la síntesis de tu pregunta, si la violencia o no violencia. Yo creo, no le tengo miedo a la palabra violencia, pero digamos, creo que realmente sí hay que dosificarla y potenciarla sobre este tipo de instituciones, ¿no? Claro. Entonces yo lo planteé, le dije, muchachos, hay que tomar el Congreso cuando se dispute el presupuesto. Lo planteé el año pasado, no me asusta, pero ¿de qué tipo de violencia? Con el cuerpo, porque ahí no me la pueden o por ejemplo el Banco Central, es otra institución central para ejercer la violencia, porque ellos ejercen desde ahí la violencia de la moneda. Mira, en una charla donde sí, estábamos hablando con Zaffaroni, otro miembro del observatorio, sobre qué hacer cuando volvamos. Zaffaroni obviamente ponía el acento en la reforma constitucional y los medios. Sí. Cosa que coincidimos totalmente. Yo le decía, mira, como observatorio te digo, como especialista en los temas financieros, que el líder que surja en esta nueva situación, lo primero que tiene que hacer es la actualización de lo que sería aquello Perón con el aguinaldo, que sería para tener el margen político sobre las estructuras de poder y poder avanzar sobre esos otros temas que vos decís. Renta básica universal. Acá el que viene, el que suba, si Cristina lo asume, bienvenido. Tiene que inmediatamente que sube tomar una decisión como tomó Perón. Dijo aguinaldo doble y chao, y ganó las elecciones y barrió. Pero de entrada lo tiene que hacer. El que sube renta básica universal de 20 lucas en el bolsillo de cada argentino mínimo, después para arriba cada uno que se gane lo que pueda. Y eso lo hace desde el Banco Central, totalmente, ¿sí? Totalmente controlándolo, es necesito controlarlo, y ahí resolves esto que te digo. Yo me siento el temito, vení, tengo todos los mecanismos electrónicos para garantizar eso al toque, pero es la primer consigna. Es más, la decía vos ayer, lo primero, tenés que hacer un planteo así que el pueblo automáticamente te va a bancar a muerte. Sin duda, automáticamente, porque no es que los bienes no están, ¿entendés? Por eso que te decía, están los bienes están. Las 14 millones de veces, empezás a eso, las 14 millones de veces, los bienes están. El problema está en que la fotocopiadora de los papelitos que dicen ser moneda, ahora la tengo yo. Y se la doy al pueblo organizado políticamente, explicado, obviamente, con todo un discurso, donde van a venir, no, que va a haber inflación, que va a haber inflación, te voy a controlar el precio. Basta. Te lo voy a fijar el precio, no te lo voy a controlar.